Hace tiempo que me da vueltitas en la cabeza el término educación popular. Y la verdad es que no sé bien qué es esto. Si es, no sé, una escuelita de barrio manejada por docentes medio zurditos, por ejemplo, porque viste que lo popular siempre está más o menos ubicado en algún sitio. Y ¿O qué es? ¿O es Disney la educación popular? ¿O es lo que consumimos? ¿O es esta cabezota que tenemos colonizada por un montón de estupideces y que ni siquiera las pensamos ya porque están incorporadas a nuestro pensamiento habitual? Entonces no las ponemos ni siquiera en tela de juicio. ¿Qué cuernos es la educación popular? La voy a llamar a Laura Lobo porque seguro que ella sabe algo de esto. Laurita, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Quique? Acá estoy. Bueno. Qué interesante tu pregunta. En realidad, digamos, el término educación popular tiene distintas interpretaciones. Ah, bueno. En esta oportunidad me parece que la que más te va a interesar es la que hace Henry Giroux, que es un estadounidense, con lo cual él no conoce mucho la historia de la educación popular así latinoamericana, como también podría ser otra mirada. Sí. Y él dice que esa educación popular hoy está en manos de los medios de comunicación. Ah, es una bueno. Gran inquietud bueno, bueno, bueno. Espera, repetime y deletreame el apellido del tipito. Henry Giroux, o sea, el apellido G-I-R-O-X. Ah, Giroux, ok, sí. Bueno, entonces, ¿qué dijo el tipo? Que la educación popular está en manos de los medios. Sí, en realidad que la escuela empieza en los años 90. Él escribe un libro que se llama Placeres Inquietantes, que la verdad que es súper súper entretenido, interesante. Sí. Y él plantea que, bueno, que la educación tradicional, la escuela, perdió esta digamos motivación de las personas a ir a aprender, y que en contracara de eso los medios de comunicación y los productos que circulan por esos medios y por la pantalla están siendo muy entretenidos y atractivos, entonces que se vuelve una gran máquina de enseñar. O sea, a ver, perdón, no solamente la crítica a la educación que siempre hacemos, a la estructura nuestra educativa, hablo de nosotros, ¿no? Digo, no solamente la crítica, sino que el descenso de esa calidad educativa ha sido reemplazado por los medios de comunicación y sus mensajes. Tal cual, tienen un gran, él plantea que es una gran máquina de enseñar, que está organizada, que es atractiva y que además, bueno, son ellos venden los prototipos de las sociedades ideales. Sí. Él utiliza como indicador analizar las películas de Disney, por ejemplo, que llegan a nosotros con total inocencia, productos para los niños más pequeños, y quién podría cuestionar, digamos, una ideología detrás de esas películas. Y él observa grandes rasgos machistas, mujeres sumisas, hombres, digamos, que siempre son los que terminan decidiendo, dominando las escenas, y es así que él dice, bueno, esto nos está educando, es como una gran, son grandes ingenieros de la imaginación, parafraseando al mismo Disney, que así se denomina, sí, grandes ingenieros de la imaginación, sí, claro. Porque bueno, terminan metiéndose hasta en nuestra imaginación y construyendo ahí las estructuras de nuestro pensamiento y nuestro sentido, sí, en detrimento de no menor los valores, los significados que tenemos y las ideologías y lo que queremos lograr, ¿no? Pero escúchame, Laura, esto que estamos diciendo, esto que no sorprende, pero sí podría ser un planteo relativamente nuevo, no lo es. Yo recuerdo haber leído un libro hace 1000 años llamado Para leer al Pato Donald, donde ya aparecía toda esta crítica a todo ese sistema. No hemos hecho nada con eso. Simplemente maravillarnos leyendo Para leer al Pato Donald en los años 70 y decir, mirá el descubrimiento de este tipo, y resulta ser que estamos repitiendo más o menos lo mismo y no hemos hecho nada al respecto. Sí, tal cual, porque además, digamos, nadie cuestiona lo que los medios establecen, que crean ellos, tienen el objetivo de crear consumidores desde temprana edad, y a cada edad le venden, digamos, qué necesitan sí. desde ese entretenimiento. Y bueno, tampoco hay una contracara que cuestione ninguno claro. de estos aspectos. Claro. Que de hecho en materia de seguridad vial se ve un montón. Sí. Digamos, salen propagandas de autos con mujeres casi desnudas, ostentando virilidad, masculinidad, sí. y nadie dice, che, no, ya no da en estos tiempos, ah. o plantear, por ejemplo, las mismas películas, como fue en su momento el furor en los 2000 de Rápido y Furioso, eso. que eran el claro estereotipo sí. hollywoodense de digamos del hombre ideal, de la mujer muy bonita, y la policía, digamos, que venía, ellos corrían picadas todo el tiempo, sí, se claro. infiltra un policía, sí. que en realidad el único objetivo del policía era porque hacían contrabando las rutas, no porque corrieran picadas en el espacio público, uh-huh. y cuando la policía llegaba a desbaratar esas picadas que corrían, sí. era como muy, la policía era satirizada, ¿no? Eso era como, todos iban corriendo, sí. y esa escena es dramática como estereotipo, sí. como estereotipo del hombre lindo, masculino y todo, y hoy se reproduce esa escena en cada ciudad del mundo, podríamos decir, y sin que eso nos llame la atención y ni veamos la gravedad que tiene. Y tampoco nos llama la atención toda la película armamentista, guerrera y sangrienta que aparece. Antes había al menos un cierto pudor con los horarios. Ahora no existe eso. Hay violaciones, hay armas, hay manejo de armas, hay muerte, hay sangre, hay asesinato, hay venganza, todo el tiempo en la televisión. Y digo, bueno, la gente, es obvio, con el advenimiento de los distintos sistemas para ver películas a través de un televisor, que son cada vez más grandes y más cinematográficos, vamos menos al cine. Esto es cierto, estamos yendo menos al cine, aunque el cine sigue siendo un espectáculo, pero vamos menos al cine. O sea que todo el consumo está allí, está en casa y está a la mano. No hay ningún control. Y la verdad es que cuando uno dice control, digo, ay, este viejo de mierda que está insinuando que vuelvan los controles y la censura, no lo sé. Pero alguna cosa tenemos que hacer, insisto, desde leer al Pato Donald en el siglo XII, hasta ahora no hemos hecho nada con esto. Nada. No, que pueden ser varios los caminos. Podemos pensar primero, claramente, digamos, hay un discurso lineal que pasa hasta dentro de nuestras casas. Sí. A mí me pasa con mi hijo de 7 años, ¿no? Sí, sí. Claramente nuestros relatos que tenemos como familia, de la paz, de la humanidad y de la construcción, quedan totalmente obsoletos porque él quiere ser soldado. Claro, o sea, y claro. ama la guerra y le parece que ahí encontraría una significación muy grande para su persona, para su humanidad, para su desarrollo personal. Y es muy difícil, digamos, contrarrestar claro. Eso que viene como armado, empaquetado y anclado en su propia fantasía, porque son ingenieros de la fantasía, ¿no? Claro, es decir, y vos fíjate. ¿Qué podría contra nuestras fantasías? Sí, ¿cómo se pueden meter en nuestras fantasías? Fíjate, Laura, que han tenido éxito en tu casa y en la mía cuando nosotros solemos ser de alguna manera contemplativos con esta situación, somos críticos de esta situación. Imagínate en aquellas casas donde no existe ni la crítica ni la contemplación de esto, ni el análisis de esta estructura. Entra, pero como si fuese un supositorio. Sí, tal cual. Es directo. Es directo y además es un relato totalitario. Claro. No aparece la otra posibilidad. Eso. Con lo cual genera mucha frustración, la frustración necesaria para consumir lo que nos venden, que es lo que necesita el sistema en sí mismo. Sí. Y bueno, ¿cómo contrarrestar esto? Tiene que estar vinculado también a producir otros discursos y otros relatos también en los medios de comunicación y en encontrar otras posibilidades en esos relatos construidos, digamos. Hay que meterse dentro de ese sistema para mí y empezar a producir otras posibilidades, otros relatos y otros discursos. Pero esto que estás diciendo, alguien se lo debe haber propuesto a lo largo de todos estos años de dominación y no tuvimos éxito. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que convenir que esto no tiene arreglo. que vamos a ir barranca abajo con esto maravillosamente. Ponete contenta porque seguimos bajando. ¿Qué sé yo lo que decirte? No sé. En algunos puntos se ha puesto ciertos límites, como por ejemplo decir, che, no pueden salir más en las publicidades fumando o ostentar esto que realmente atenta directamente contra la salud de las personas. Sí. Y por ejemplo en España, en materia de seguridad vial, empezaron a observar y a intervenir en el tratamiento que los medios hacían de las noticias de accidentes de tránsito. Ajá. Porque ahí también es como que el medio influía mucho, claro, a la hora de educar en esta materia, porque responsabilizaba, digamos, a agentes externos y no era muy claro a la hora de narrar lo que estaba pasando. Es decir, la niebla mató a tantas personas. No fue la niebla, o sea, es un fenómeno climático. Claro. ¿Por qué hicimos con eso lo que genera la consecuencia? Muy bien. Y bueno, ellos estuvieron muy fuertes, educaron mucho a los periodistas, también sancionaron a los periodistas que no se ayornaban a la necesidad de educar en materia de seguridad vial porque estaba siendo la primera causa de muerte. Y hay muchas investigaciones que indican que según la cantidad de noticias que fueron cambiando su relato de sentido, fueron descendiendo los accidentes de tránsito. Ah, o sea que hay comprobaciones de que algunos gestos tienen cierto éxito. Y claramente que si ahí estamos educando, si proponemos seguir educando desde ahí, también vamos a tener éxito y vamos a lograr por lo menos atravesar otros relatos divergentes, no lineales. Eso es lo primero que necesitaríamos lograr para poder empezar a tener pensamiento crítico. Ahora bien, esperar esto de un estado raro como en el que vivimos nosotros desde hace muchos años. Viste que digo estado raro, no digo ni horrible, ni espantoso, ni que tenga éxito en todas las cosas que emprende. Es un estado raro, a veces ausente en alguno de los bolsones que podemos analizar, a veces ausente. Por ejemplo, en la educación, digamos escolar, está ausente. Todo eso sigue más o menos igual como lo dejó Sarmiento en 1880. O sea que todo eso todavía no está ni siquiera hollado, como para dejar una huella, digamos, no, eso no está toqueteado. Digo, ¿qué hacemos en nuestras casas? Porque me da la sensación de que ahora la cosa no pasa por esperar que un Estado te regule y te arregle esta historia. Esto, digamos, lo tenemos que charlar nosotros con nuestros pibes en nuestras casas. No, no hay otra alternativa. Sí, creo que sí, que hay, digamos, es un Estado que mínimamente está atrasado. Sí. Atrasado cuando estamos hablando de que Disney debe gastar millones de dólares en investigar las mentes de las personas para poder después venderle los que le quiere vender. Cuando nos muestra estereotipos que por algo son familiares para nosotros, porque nos investigó, porque sabe lo que queremos ver, claro, y escuchar. Claro. Por otro lado, bueno, este Estado cree que, no sé, diciendo va a cambiar o ni siquiera dice, porque no. Cuesta mucho sostener un relato que no sea esquizofrénico. Eso. Por lo tanto, sí creo que desde ya ahí hay que empezar, digamos, en los espacios micro, familiar, entendiendo que la familia es esta comunidad con la que construís, con la que elegís y con la que tomás decisiones, que es más amplia a un grupo, un núcleo familiar. Sí, empezar a establecer relatos mínimamente que sean muy claros, sobre todo en seguridad vial, ¿no? Sí. Y para las niñas, entendiendo que las niñas tienen que tener claro cuándo están en riesgo. Y bueno, es claro que los adultos todavía no lo sabemos, pero bueno, ahí hay una gran responsabilidad de ordenar los sentidos, los valores, porque son parte de lo que hacemos en la vida. Gracias, Laura. Bueno, convengamos en que en estas campañas preelectorales, electorales y las votaciones y qué sé yo, nadie habló de la mejora de la educación. Solamente se puso en tela de juicio si Milei dijo que iba a ser paga o si sigue siendo gratuita. Nadie habló de la calidad de la educación. Nadie. Nadie se mete con no, eso. Eso es un rasgo característico de todos los que candidatos, de todos los candidatos. Sí, sí. Y que es recurrente, ¿no? No hablaron ni hoy ni nunca. Nunca. Porque yo creo que hablar en una campaña de educación o de cultura, decir tenemos que aprender esto porque necesitamos aprenderlo como sociedad. No vende. No vende. Es replantavoto. Te mando beso grande, gracias. Igualmente, un gran abrazo. Chau, bueno, chau. La escuchaste a Laura Lobo. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar a Laura Lobo? La escuchaste en El Desconcierto.